Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, gracias por acompañarnos hoy en un ambiente totalmente natural para nuestro repaso de Lecciones de la Biblia, que lleva como título Peligro del Norte. Voy a leer de Isaías capítulo 7, versículo número 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Hay varios hechos significativos en nuestro tema de hoy. Número uno, ¿por qué peligro del norte? En la Biblia, el norte está arriba, es el lugar en donde está el trono de Dios. Como dijo Lucifer, en las estrellas, a los lados del norte, voy a poner mi trono donde está el trono de Dios. Así que se supone que la liberación siempre viene del norte, porque ahí está el trono de Dios. Pero aquí viene una amenaza del norte. Se han unido los reyes de Siria y de Israel, que son familiares de los de Judá, para tomar a Judá presa y cautiva. Ese es un primer punto muy importante. Y lo segundo es, ¿qué hizo Acaz? Acaz es un rey que había empezado a tener una guerra, era el que gobernaba a Judá, y tenía una guerra con los filisteos, le había tomado varias ciudades, pero esto lo había desgastado a él y a su ejército. Ahora recibe una amenaza del rey de Siria unido con el rey de Israel, y en lugar de acudir a Dios del norte, de buscar al Altísimo, comenzó a buscar estrategias meramente humanas, solo las humanas. ¿Qué hizo? Bueno, el relato dice que Dios le ofreció auxilio y lo rechazó. Y lo vamos a ir analizando durante esta semana, porque esto se parece mucho a nuestra historia. Dios de nuestro lado, Dios queriendo ayudarnos en la solución de nuestros problemas, pero nosotros acudiendo a fuentes en donde no hay solución. ¿Qué hizo? Había un rey en Asiria, y no lo confunda con Siria porque es diferente de Asiria. Siria se ha aliado con Israel y Asiria es uno de los reinos que está dominando el mundo. Y Acaz, en lugar de buscar a Dios, va y busca al rey de Asiria, Tiglatpileser III, según lo menciona la historia. ¿Qué hizo? Le dice, rey, defiéndame. Y toma de los tesoros del templo, de los diezmos y las ofrendas, de la mayordomía de las personas, y se lo da a este rey asirio. Por supuesto que este rey lo libró, le hubiera pagado o no le hubiera pagado, lo hubiera buscado o no. El rey Tiglatpileser estaba enfrentado con los asirios y los atacó, a los sirios, perdón, y a los de Israel. Así que Acaz no tenía por qué buscarlo. Finalmente lo traicionó y ahora el rey de Asiria viene y le dice al rey de Israel, tú me tienes que pagar tributo. Y de ser amigos, entre comillas, comenzó a pagar tributo en lugar de buscar a Dios. Esta unión duró poco. ¿Qué aplicación podemos encontrar aquí? Busca primero a Dios. Consulta al Señor. De Dios viene la solución de nuestros problemas. Claro que sí tenemos que esforzarnos nosotros por hacer nuestra parte. Pero no mires hacia ningún lado. Mira hacia arriba, hacia el norte, al Altísimo, de donde va a venir tu socorro, porque tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en Lecciones de la Biblia. Hoy nuestro tema se titula Intento de interceptación. Isaías capítulo 7, versículo número 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba,